Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés con nosotros ya de nueva cuenta. Pues ya se llegó el jueves, rápido pasó la semana y pues de verdad yo encantado de estar aquí en este municipio tan bonito de Amecameca. Con un poquito de frío, sin embargo yo creo que con un ambiente muy caluroso, porque esta cabina de verdad quedó yo creo que muy llena de tanta productividad, de tanto contenido. Estaba yo escuchando ya de camino para acá, pues el programa anterior, este programa que está produciendo La Voladora Radio, también con UNICEF, y que pues la verdad tiene un carácter y una idea muy bonita, porque está muy acoplada a lo que es Escuela para Padres. Creo que ojalá que los padres de familia puedan entrar en esta dinámica que se está poniendo aquí con este radiodrama o radio por cuentos por radio, no sé cómo le podamos llamar, pero creo que es una excelente idea y la verdad es que a mí me dejó muy con una inquietud grande, ¿no? Porque estamos parados con las escuelas y definitivamente creo que no hemos tenido ahí como el camino o los senderos que teníamos para poder expresar, pues a través de los talleres y pláticas que siempre damos en las escuelas públicas y en todos los lugares que nos lo soliciten. Y se queda uno así, yo me quedé así como atorado de querer participar, de poder decir algunas cosas, quizá incluso hasta de intervenir, porque la verdad es que dan ganas. Y esta historia que nos contaron, una historia real de vida, de dos personajes, una mamá y un papá, que pues ante esta pandemia viven en el campo y la madre quiere por ahí todavía que los hijos estudien y el esposo dice que no, que pues hay que enseñarle lo que ellos tienen y todo. Bueno, la verdad es que fue una historia muy bonita, pero lo que más me encantó fue la parte en donde pueden interactuar los padres de familia, los radioescuchas, pero intervenir incluso en la historia para poderla modificar. Seguramente muchos de los que estuvieron escuchando el programa anterior, pues se identificaron ya sea con Dolores o con Matías, pues dos, una mamá y un papá que pues quieren sacar adelante a sus hijos, pero que en ocasiones la verdad es que las limitantes que tenemos a veces en la mente nos paran, nos detienen y no podemos hacer muchas cosas. Pero pues la verdad, felicidades al equipo y lo hicieron muy bien y pues nosotros ya estamos de lleno aquí en nuestro espacio Con Sentido Humano, Escuela para Padres, y ojalá el día de hoy pues pueda ser también tan productivo como lo fue el programa anterior. Y pues quiero decirte que pues ya nos encontramos aquí en La Voladora Radio, a través de 97.3 de FM, quizás nos estén escuchando por ahí por internet. Les agradecemos mucho los mensajes que nos han enviado tanto a nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco como pues de manera personal o por el Messenger o por ahí nos dejan algunos mensajitos. La verdad es que muchos con algunas inquietudes y que justo el día de hoy vamos a tratar de darle respuesta a aquellos que nos han escrito. Pero antes quiero decirte que los teléfonos aquí en cabina son el 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459 y con mucho gusto nosotros podemos leer aquí. Pues alguna de tus preguntas o a lo mejor algunas de tus sugerencias o simplemente pues saludarnos. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa. Pero un poquito antes vamos a ir con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que bueno, siempre están presentes en este espacio y la verdad se los agradezco. En este momento los grupos de Neuróticos Anónimos, bueno, no están organizándose como siempre de manera tradicional en sus grupos presenciales, no es posible por esto de la pandemia, pero ellos no han dejado de trabajar. Fíjate que el Comité del Área de Oriente 2 Chalco te está ofreciendo una orientación gratuita. Si gustas por ahí tener una plática o alguien que te escuche, tienes problemas emocionales, con mucho gusto ellos te van a escuchar en el 3092-1246 y tienen atención dentro de un horario de 7 a 20-30 horas. Así es que prácticamente todo el día con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y como te decía, vamos a darle respuesta a algunas cosas que nos están planteando en el Facebook. Tengo por ahí, bueno, tenemos porque somos un equipo desde luego, una pregunta, una inquietud, porque muchas veces los padres están pensando siempre desde luego en la rectitud educacional hacia con sus hijos. Hay familias muy estructuradas que de verdad pues les promueven lo que es estudiar, lo que es tener una visión de futuro adecuada, de valorar las cosas. Familias que realmente tienen ya destinado un proyecto de vida para sus hijos, es ofrecerle todos los medios adecuados para que ellos puedan desarrollarse. Les promueven pues quizá a lo mejor algún arte como la música, el teatro, la danza, pero también a veces les llegan a promover mucho el deporte. Hoy somos una sociedad en la cual los padres estamos como muy ávidos de querer que nuestros hijos sepan de todo, ¿verdad? Un idioma, que sepan nadar, que sean destacados en algún deporte. Desde luego que en calificaciones, en las escuelas, para este modelo que tiene México de calificar, pues la verdad es que les interesa mucho que los niños vayan bien. ¿Cuántos y muchas de las veces nosotros hemos visto a padres de familia verdaderamente orgullosos porque sus hijos pues les entregan un 10, les entregan una calificación alta? Desde luego los reconocimientos, pues, ¿qué papá no le gusta que sus hijos sean reconocidos? Y sobre todo, pues que se vea ahí como reflejado el esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué papá no está o qué mamá no está orgullosa de que su hijo pueda meter un gol en el fútbol o pueda meter un balón dentro de una canasta? O aquellos que pues simplemente a lo mejor se dedican a algún juego de mesa como el ajedrez, que pues triunfen. La verdad es que la alegría que causa en el corazón de los padres pues es sensacional y es genial. Me imagino que tú que nos estás escuchando, mamá o papá, pues definitivamente lo has experimentado a veces tan solo una sola vez, ¿no? Y eso la verdad es que a los padres nos va llenando y llenando y llenando. Y una de estas inquietudes justo viene por todo lo que comento. Porque hay padres de familia que siempre se están cuestionando si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Hay padres de familia que tienen la oportunidad de observar o de ver en otro modelo familiar, pues que a lo mejor los hijos son más exitosos que los suyos, o que a lo mejor están haciendo bien las cosas y que pues en esos momentos en los que se reflexiona, pues se valora a los hijos por su esfuerzo, se valora a los hijos por su dedicación y sobre todo a veces por su sacrificio. Muchos de los padres siempre estamos ahí como pensando qué es lo que nosotros podemos hacer para que nuestros hijos reciban más, estén mejor capacitados y que en un futuro puedan realmente pues aplicar lo aprendido. ¿Cuántos padres también no se sienten muy satisfechos la mayor parte de las veces porque quizá a lo mejor le dieron alguna lección a los hijos y pues esa lección en un futuro ve que es aplicable en la vida y eso los deja muy satisfechos? Pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este tema de darle respuesta a los padres por todo lo que nos dicen en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que este medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Antes, la corrupción y las reformas injustas aniquilaban a la CFE. Todos sufríamos las consecuencias. Hoy, trabajamos para recuperar el patrimonio de la nación. Se renegociaron contratos para 7 gasoductos que generaron un ahorro por 4.500 millones de dólares. Erradicamos la corrupción y saneamos nuestras finanzas, obteniendo recursos para modernizar y construir nuevas plantas generadoras de energía eléctrica. CFE. Recuperando nuestra energía y vocación social. Gobierno de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Oye, nos están comentando aquí en algunos mensajes algunas cosas que los voy a decir más adelante porque, ¿qué creen? A ver, estamos hablando ahorita de que los padres de esta época meten a los hijos a todas partes, ¿no? Creo que la idea o la intención es justo que los padres intentan que los chicos desarrollen muchas habilidades, desde el deporte, el arte y desde luego lo intelectual, pero también los padres preparan a los hijos desde el punto de vista del código de valores de esa familia, de la disciplina, límites, muchas cosas. Pero dentro de la pregunta que nos están generando en nuestra red social, que voy a ir hacia allá, es que una mamá nos pregunta, angustiada me dice, oye Miguel, es que mi hija copió en un examen, ¿no? Y creo yo, desde mi punto de vista, que al ser una habilidad, creo que tiene que desarrollarla. Y yo no encuentro otro lugar en donde pueda empezar a desarrollarla en un buen sentido, sobre todo en un sentido positivo. Pero mira, esta pregunta la vamos a dejar pendiente porque, ¿qué crees? Si pudiste escuchar el programa anterior, desde luego que vas a reconocer esta voz. Y vino aquí a la cabina. Ella es parte de la historia que escuchamos hace un momento, en el cual es la historia de Dolores y de Matías, en donde es una pareja, viven en el campo, ellos son campesinos, tienen hijos, pero sus hijos tienen una problemática porque tienen que seguir estudiando, pero ante esta pandemia carecen de los recursos tecnológicos, económicos, y el padre quiere desviar la idea de que ya no sigan estudiando porque son más indispensables para el hogar desde pues lo que es el campo. Él insiste en quererles inculcar asuntos de de la tierra, de cómo sembrar la semilla y dejar de lado a la escuela. Sin embargo, Dolores, que nos visita aquí en la cabina y que pues te doy la bienvenida, Dolores, buenas tardes. Y está aquí, yo creo, y valdría la pena aprovecharla por dos cosas. Una, vamos a empatarlo con lo que nosotros estábamos ya platicando en el programa. La verdad es que fue una sorpresa que vinieras y te lo agradecemos, porque Dolores, tú eres parte de esta historia en donde Matías, que es tu esposo, pues tiene una idea muy diferente a lo que tú quieres para tus hijos. Antes de que tú nos visitaras, estábamos hablando justo de ello, de que no hay padre de familia que no busque lo mejor para sus hijos. Pero a veces hay padres que pues sí se ven limitados porque a lo mejor la expectativa es muy alta y también porque van considerando por cultura, por costumbre, por herencia, que existe una sola cosa para sobrevivir, en este caso la actividad del campo. Pues Dolores, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues muchas gracias, aquí aprovechando que estamos de visita en la radio para intervenir en el programa al que nos invitaste. Claro, no, pues es que yo aprovecharte, porque fíjate que yo venía de camino y yo ya te estaba escuchando, escuchaba tu historia. Me llamó mucho la atención cómo en una parte de tu historia, la visión que tienes para educar a tus hijos, a pesar de que estás como en una comunidad muy limitada y que los recursos económicos en tu casa están muy, ¿cómo se puede decir? No son favorecedores. Pues tú como que intentas convencer a tu esposo Matías, que en este momento de la historia como que no quiere entender. Dolores, ¿es posible? ¿Tú cuál es la opinión que tienes de que muchas familias pueden salir adelante a pesar de lo que piensan y de lo que sienten y de las carencias? Sí, pues es una situación muy complicada. La verdad es que ahorita lo que estamos viviendo no es nada fácil, porque pues con dos hijos, un esposo que se dedica al campo, mi trabajo es aparte de la casa, tengo un puestecito de hierbas en el mercado. Uh-huh. Entonces a veces mi hijo Juan se va con mi esposo al campo, a la hoja, ellos se van muy temprano, pero ahorita tenemos problemas porque pues no nos alcanza para el internet, hay que contratarlo. Uh-huh. Tenemos un solo teléfono en la casa, uh-huh, que es el que tiene mi hijo Juan, uh-huh, y él está estudiando la prepa. Uh-huh. Y ya con lo que tenemos a Martita, que ya va en quinto de primaria, sí, y yo me tengo que ir y Matías, mi esposo, también, pues de repente sí se nos complica mucho, porque como es un solo teléfono, uh-huh, hay que estar al pendiente. Yo tengo también un celular, en la casa no tenemos línea, pero mi teléfono no tiene crédito, siempre el que, uh-huh, tiene crédito es mi hijo por la escuela. Uh-huh. Entonces, luego los maestros me mandan los mensajes al WhatsApp, sí, y yo no los puedo leer. ¿Los ves hasta después o cómo le haces? No, tengo una cuñada, mi cuñada, uh-huh, es la que normalmente me está informando porque tiene una hija en el mismo año que mi hija Marta, entonces ella es la que luego me mantiene al tanto. Pero pues sí, la verdad es que sí es complicado, y luego la casa y luego la comida, pero cuando uno quiere hacer las cosas, pues las hace, busca la forma, ¿no? Es más complicado todavía porque mi esposo Matías, como ya está grande, uh-huh, ahora él quiere que mi hijo Juan pues siga como el oficio del campo. Uh-huh. Y yo sí quiero, yo no me niego, pero creo que también es importante que Juan pues estudie, porque si no, ¿qué va a ser de él? Claro. ¿No? Oye, fíjate que con todo lo que nos dices, hay una mamá que nos escribe en nuestra red social y escribe algo parecido como eso. Dice, Miguel, es muy difícil la situación. No es posible seguir estudiando así. Ella, pues realmente tiene un buen trabajo, por lo que yo sé. Sin embargo, lo ve como un asunto catastrófico por las cuestiones del tiempo. ¿Tú qué le dirías a esta mamá? ¿Qué le diría Dolores a esta mamá? Porque yo te oigo y tú buscas solución para todo. Pues sí, hay que buscarle. Al final de cuentas, pues son nuestros hijos, ¿no? Son nuestra responsabilidad. Está bien que ellos busquen otras alternativas, que se vayan al campo, en este caso mi hijo Juan, mi hija Marta, que se va conmigo a veces al mercado a vender, pero a veces se tienen que quedar los dos solitos en la casa. Entonces, Juan me ayuda con Marta, uh-huh, para que ella pueda estar al pendiente en la televisión viendo sus clases, en lo que él está en el celular tomando las suyas, y ya después yo llego, cuando regreso del mercado que levanto el puesto, ya llego y le reviso a Marta su tarea, claro, ¿no? Y pues sí, es difícil porque hay que estar enviando las fotos a los maestros, las evidencias, claro, y a veces nos dan las 10 de la noche y seguimos ahí, sí, peleándonos, ¿no? Porque pues además ha habido muchas fallas de conexión, uh-huh. Entonces, pues es complicado, mi esposo se enoja porque llega, uh-huh, yo llego de trabajar del tianguis y se da cuenta que apenas estamos empezando la comida porque, uh-huh, los niños estuvieron en la escuela y pues sí ha habido muchos problemas, la verdad, adentro en la casa, pero hemos podido hacerlo porque sí se pueden, tenemos que hacer el esfuerzo en este momento, ¿no? No tenemos muchas opciones y si no tomamos la que tenemos, al rato pues vamos a tener menos. Claro, sí, claro, cierto. Oye, pero detrás de toda esta historia no cabe duda que hay muchas cosas que también los padres tienen que reflexionar, ¿no? Por ejemplo, hay en esta historia resiliencia, autoestima, esfuerzo, logro, proyecto de vida, quizá a lo mejor hasta darle un sentido a las cosas, cooperación, comunicación, escucha. Aun cuando la historia a lo mejor por el momento no nos está dando todo eso como tal, pero si nosotros como padres escuchamos tu historia, podremos ver que pues, esfuerzo, regresas de trabajar como toda mamá, que aparte, uh-huh, de que trabaja, llega a la casa y atiende los hijos, quizá también nosotros los hombres tenemos que empezar a valorar el ayudar más y más. A lo mejor no sabemos cosas de tarea de los padres, pero creo que esta historia nos puede por ahí servir también para darle una lección a nuestros propios hijos, no nada más a los padres, ¿no? Y eso creo que es maravilloso, ¿no? Tengo entendido que pues tuvieron muchas llamadas y oí algunas opiniones muy, muy puntuales, y que bueno, ¿no? De eso se trata el programa. Dolores, sé que pues andas con muchas actividades y seguramente cuando vayamos al corte, pues nos despediremos. ¿Qué le dirías a los padres de familia con este proyecto, con esta historia tuya? Y vienen más programas, faltan 11 programas. Sí, así es. Perdón, es una historia de 12 episodios, hoy fue el primero, donde les vamos a contar, mi familia y yo, cómo es que estamos viviendo esta época de pandemia con nuestros hijos, desde nuestra casa, con nuestras carencias, con nuestras necesidades, y en la que les vamos a pedir, porque de eso se trata, el apoyo a toda la gente que nos escuche, para que ellos nos ayuden a encontrar la mejor solución para que esta familia pueda salir adelante con todo, pues con todo esto que estamos viviendo, pero sobre todo buscar la manera entre la audiencia y nosotros de cómo ayudar a Martita y a Juan, que en este caso son mis hijos, Marta que tiene 11 años, que está en quinto de primaria, y Juan que tiene 17, que ya debería de estar por salir de la prepa, pero tuvo que repetir un añito, entonces claro, está apenas en segundo año de prepa. Y para eso vamos a necesitar pues la ayuda de toda la gente que nos escuche cuando les contemos esta historia familiar y que puedan aportarnos algo para que nosotros encontremos una buena solución. Claro, y podamos también junto a nuestros hijos, si podemos hacerlo ahí en familia, pues como ir puntualizando cosas. A veces los padres no podemos explicarle todo a nuestros hijos y tenemos que ocupar una historia, un cuento, una metáfora, una película para poder decir, mira, eso es lo que yo te quiero decir, ¿no? Y entonces creo que esta es una muy buena oportunidad por todas las variantes y los matices que tiene la historia, en donde los padres pueden decir, ya ves, hay niños quizá a lo mejor que no tienen para comer o que tienen un solo teléfono, o también al revés, ¿no? Y ¿cuánto se sacrifican los padres muchas veces? Desde luego, por amor, no este sacrificio malentendido de sufro. No, un padre que da por amor, pues muchas veces tiene que hacer tantas y tantas cosas para poder darle los recursos adecuados a los niños. Y entonces, pues así las cosas, Dolores. Muchísimas gracias, Dolores, por haber estado aquí. No, muchas gracias a ti y a toda la gente de Consentido Humano. Esperemos que nos sigan escuchando los jueves. Pues muchas gracias, te estaremos escuchando. Pues vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3, Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya regresamos ya a cabina y pues bueno, aquí despidiéndonos de Dolores. Qué bonita historia, de verdad. Ojalá tengan oportunidad de escucharlo. Todos los jueves va a pasar antes de este programa de 3 a 4 de la tarde. Y si pueden tener a un lado a sus hijos, pues para revalorar muchas cosas, pues estaría genial y estupendo. Y la verdad es que me pareció muy buena dinámica por muchas razones, entre ellas que pues me están pidiendo videos. Ya he hecho algunas pláticas por WhatsApp con padres de familia, pero a veces pues el tiempo es muy corto, a veces nos ofrecen quizá a lo mejor 15, 20 minutos, tenemos que hacerlo así como muy compactado, porque pues entiendo también que los maestros tienen que estar dando clase. Sin embargo, creo que es un modelo muy bonito para que incluso los docentes pudieran aplicarlo como tarea para sus hijos. La dinámica es buena, creo yo, y de verdad que se van a sacar muchas cosas al respecto. Y también los maestros, ojalá pudieran escucharlo, porque creo yo que pueden sacar mucho, mucho provecho de este proyecto. Pero bien, pues ya regresando a nuestro programa, pues quiero decirte que hoy estamos dando un poco de respuesta a algunas de las preguntas que nos generan en nuestra página de Escuela para Padres. Y estábamos hablando de un tema muy, muy importante como este de siempre buscar lo mejor para nuestros hijos. Pero todo esto viene a este punto en donde nosotros vimos muchas preguntas parecidas al respecto, pero hay una que nos llamó mucho la atención. Una madre muy angustiada de pronto nos dice, Miguel, hace tiempo nos dijo, Miguel, ¿sabes qué? Me preocupa mucho porque mi hija tiene buenas calificaciones, sin embargo, me dice la maestra que copia mucho en los exámenes y que copia mucho en el salón, y eso a mí no me gusta porque quisiera que fuera por sus propios méritos la calificación. Yo antes de esto me preguntaría, esta madre está tan angustiada, pues intuyo que pues, le gustan hacer las cosas súper bien, bien derechitas las cosas. Tengo entendido que reprimió mucho a esta niña por copiar, porque la maestra le dijo, bueno, pues está copiando, copia mucho. Y yo pensaría que quizá para ponerlo en la balanza, y desde luego pues esperaríamos algún mensaje a nuestro WhatsApp 5540615459, con respecto a tu opinión por lo que yo digo o por lo que nosotros pensamos. Pero al final creo que el copiar se convierte también en un asunto de alguna habilidad para los hijos. Todos dirán en ese momento, no, ¿cómo puede ser que en Escuela para Padres están sugiriendo que realmente los niños deben copiar? No, no, no, esa no es la idea. Yo estoy hablando de la habilidad que tienen que desarrollar los hijos como para poder hacer algunas cosas que se les complican. Muchas veces en el juego incluso también vemos cómo le hace el otro para que nosotros también podamos hacerle. Yo no me puedo imaginar que un niño en una habilidad de fútbol, por ejemplo, a lo mejor dominando o esquivando al contrario, pues haya sido un asunto en donde él tenía que haber desarrollado por sí solo. No, la verdad es que no. Se dice que cuando un niño es bueno para el fútbol, por ejemplo, o para el básquetbol, o para el fútbol americano, pues desde luego al entrar al equipo, pues tiene una ilusión, tiene alguien en quien fijarse, tiene a lo mejor a su ídolo, a su favorito en el fútbol, y pues desde luego que copia. O sea, no podríamos decir, no, pues es que no es bueno copiar. Pero oye, Miguel es que está dentro del salón de clases y ella tiene sus calificaciones, pues porque las ha obtenido así. Pues quizá no creo que todo sea así. Sin embargo, pues creo que a veces se vale. Hay ocasiones en que se vale. Se vale porque en alguna parte de su vida, siendo ya un adolescente, o sea, siendo un adulto, pues tenemos esa necesidad de ver cómo hace el otro este mismo trabajo. Y no tendría nada de malo. Desde luego que hay conciencias que se sienten heridas porque los chicos, o porque otro, incluso hasta otro papá, es que me copió de cómo yo educo a mis hijos. Es que no tiene nada de malo. O sea, al final, si es como para un bien, pues así es. Seguramente esta mamá que nos escribe y que nos pregunta qué tan bueno es que los hijos copien y que tengan buenas calificaciones por ello, pues es que no sé. O sea, finalmente, si esa es una habilidad, pues a desarrollar, pues sería invitar a que como que lo haga por sus propios méritos, porque para que estudie más, pero yo no creo que copie todo. Todos hemos pasado por esta situación, quizá a lo mejor de hacer un acordeón, y desde luego que pues nadie se ha mutilado un pie o una mano por haberlo hecho, o se le quedó torcido el cuello por hacerlo. No, la verdad es que la imitación se da desde cuando somos bebés. Y vamos aprendiendo de la vida, pues copiando cómo le hace el otro. Y dirán, Miguel, pero ¿cómo? Estamos hablando de calificaciones, estamos hablando de la escuela. Pues yo te puedo decir que incluso a nivel profesional se tiene esa necesidad porque no lo sabemos todo. No sé si a lo mejor como de 100 alumnos uno no copia y se la sepa de todas, pero de que es una habilidad que hay que desarrollar, sí, es importante. Ahora, ¿en qué otro escenario creería esa mamá que sería bueno que la chica pudiera aprender esa habilidad? Pues es que se aprende también en la escuela. Justo hay maestros que de pronto me dicen, Miguel, yo me doy cuenta cuando están copiando, yo me doy cuenta cuando traen acordeón. Hay jóvenes que sí, de plano, pues no estudian nada y los maestros les causa molestia que hagan eso. Porque también tiene que ver con el asunto de cómo voy a equilibrar el que aprendieron o no. Si cuando un solo examen tienen excelente calificación, pues ya no sé si copiaron, si saben o no. Claro, los maestros tienen que promover el hecho de que los chicos no copien ni hagan trampa. Eso es una serie de valores que se van, por ejemplo, dando de maestros a hijos. Sin embargo, pues lo hay. Hay alguien que me decía, oye Miguel, no, es que tiene que ser la vida recta, ¿no? O sea, con una sola visión, un solo camino, derechitos todos. Pero yo creo que también, digo, yo doy clase en muchos municipios, que está lleno de barrios, que está lleno de gente y personas que pues muchas veces han crecido en circunstancias desfavorables, y hablo desde económicas, desde intelectuales, de aprendizaje y socialmente, pues no se diga, ¿no? O sea, personas con relaciones destructivas muy fuertes y en ese tipo de ambientes, pues no se puede decir que a lo mejor tengo que hacer nada más de una sola forma. No, el ser humano se adapta a esas circunstancias. Se trata de que se busque lo mejor y de mejorar esas condiciones, muchas veces en la escuela o a través de nosotros, de escuela para padres, para decirles qué está bien y qué está mal, o hacia dónde se puede conducir su hijo si no corrige ciertas cosas. Y en eso podría yo estar como muy en la misma frecuencia de los maestros y de los demás, porque socialmente lo importante es que nuestros hijos tengan buenos valores y que los apliquen realmente en la vida. Y esto implica pues un esfuerzo muy grande de los padres por inculcárselos y por ser vigilantes de que se cumplan. Decía yo en el bloque anterior, decía pues qué padre para un padre de familia, una madre de familia que puedan ver a su hijo pues aplicar lo que han aprendido, pues eso hasta te provoca un respiro profundo de decir qué bueno que lo entendió. Entonces, ir muy, muy recto, decía una mamá, oye Miguel, es que yo le digo a mi hijo, mira, ¿sabes qué? Tú nunca pegues ni respondas en la escuela. Y yo pues le decía, oye, pero pues ¿por qué no? Pues fíjate en dónde está viviendo. O sea, en donde hay gente que, pues, lamentablemente, y no podemos cambiar a toda la gente, bueno, pues es provocadora, abusa, hay bullying, hay acoso escolar, entonces se tiene que defender. ¿Cómo de que no? No, pero es que yo no quiero que él pegue. No, pues si es que se trata de que no pegue, se trata de que se defienda. Y creo yo que eso es algo súper importante. Yo les he platicado muchas historias aquí que me toca ver en las escuelas, en donde a veces los niños de verdad no mueven ni un dedo por responder a alguna agresión. Eso a mí me preocupa más que el que agrede. Porque ¿qué pasa con ese niño que no se quiere y no se puede defender? Entonces, no todo así como que es recto, porque si no, los otros de pronto abusan. No todo es derechito, derechito. Oye, es que tú no le contestes a la maestra, pero pues, hay veces que los maestros cometen algunas injusticias y barbaridades. Yo, la verdad, mis hijos les decían, no, es que si algo no estás de acuerdo, contéstale al maestro. No, pero es que luego me dice, cállate, no, dile que quieres exigir tu derecho de hablar porque eres un niño y tienes derechos. Si entonces, si no, en balde, ¿para qué está tanto derecho de los niños? Si a veces no lo podemos ni siquiera proteger en ese sentido los maestros. Le decimos a un niño, cállate, no opines, pues no está bien. Yo le decía a mis hijos, mira, si este maestro no te hace caso, te pega, te regaña, te golpea, abusa de ti o algo, sabes que siempre está alguien más arriba que él, y en este caso es la dirección, la directora. Y yo no se los tenía que decir, ellos me preguntaban, yo les decía, oye, ¿quién está arriba del maestro? No, pues la directora. Ah, bueno, entonces saben que hay alguien más arriba de la directora y que pueden hablar y que pueden decir. ¿En qué otro escenario les vamos a enseñar a que defiendan sus derechos? De otra manera, pues son niños que están muy callados y nada más todo recto, recto, recto. Tú no hables, tú no contestes. No, yo no creo que pueda servir eso en un futuro para los niños. Hay niñas, por ejemplo, que vienen de modelos familiares en donde la esposa, ante el abuso del o las injusticias de su esposo, se queda callada y no dice nada. Y después se pregunta por qué su hija, dentro del salón de clases, todos la molestan y ella no dice nada. Pues porque tiene que ver en dónde aprende a responder. Y tiene que ser una respuesta no de, a ver, ¿quién me hizo? O primero pego y después veo, a ver, investigo quién fue. No, inteligente. ¿Cuántos niños no se les enseñan en las familias a defenderse hablando? Pero si en un momento dado el maestro o la maestra no te permite hacer eso, pues al final creo que va a perder ese niño. Me pasó una experiencia muy, muy curiosa a mí de manera personal, siendo facilitador de escuela para padres. Mi hija de pronto me grita frente a unos amigos y me dice que era injusto por algunas cosas. Cuando se va mi hija, me dicen mis amigos, ay, ¿cómo puede ser que a ti te esté gritando tu hija? Mira nada más lo que andas tú haciendo, aconsejando a los papás, y de pronto a ti te grita. Lo que no saben es que en ese momento, si yo no permito que ella exija sus derechos, desde luego no espero que me agreda, porque ahí sí yo intervengo, pero yo la escucho y la escucho. Seguramente después lo vamos a aclarar. Sin embargo, ¿en qué otro escenario podría hacerlo? Pues más que en ese. No es que ella me mande, y estaba chiquita. No es que ella en un momento dado esté por encima de mí. No se lo voy a permitir, porque la familia tiene un orden. Sin embargo, sí le permito que se exprese. Y muchas veces dentro de casa le permití que se expresara y que se enojara. E incluso a veces me llegó a decir, pues es que no te hablo. Pues mira, a mí no me interesa si me hables. O sea, a mí no me vas a amenazar con eso. Entonces, son muchas las posturas para que nosotros podamos promover en nuestros hijos ciertas habilidades. Y a veces hay que ceder un poco. Yo no digo que te grite, te mangonee, te patee, te azote la puerta, se vaya a su cuarto enojada, etcétera. No, eso no es permitible, eso ya es violencia y es agresión. Ahí sí sería permitirles a que ellos estén resolviendo sus conflictos a través de ese tipo de estrategias, y no es lo correcto. Así es que, pues puede ser que a lo mejor no todo sea tan recto, pero sí hay que mirar en dónde estamos viviendo. Y aún creo que viviendo en otra clase social, en otro estatus económico, de todas maneras hay que aplicar que los hijos tienen que desarrollar habilidades. Por eso hablamos aquí de muchas cosas, de la sobreprotección, por ejemplo. A veces los padres queremos hacer todo por nuestros hijos y le estamos quitando, cuando nosotros hacemos las cosas por ellos, el gran privilegio de que ellos puedan ver que son capaces. Entonces, permitirles que tengan otro tipo de habilidad, una habilidad social como esta, que es copiar, pues no se lo podemos quitar.

Esa pasa cada semana los días jueves a las 12. Sensacional, ojalá yo también lo pueda escuchar. Bien, pues ya nos vamos a esta última parte de nuestro programa y pues estábamos dando ahí como un poquito de nuestra opinión para saber qué habilidades, si esta habilidad de copiar en el salón de clases pues es buena o no. Ya más o menos dimos nuestro punto de vista, pero hay una mamá que nos está escribiendo y ella nos dice, Miguel, no comprendo bien esa parte, pero mi esposo y yo somos muy distintos para educar. Generalmente él quiere que nuestro único hijo sea como muy fuerte, muy aguerrido. El problema que tenemos, y en base a lo que tú estás diciendo, en donde se debe de apoyar a los hijos para desarrollar sus habilidades, es que justamente eso es lo que yo les digo. Mi hijo quiere estudiar danza folclórica y mi esposo insiste en que eso es como un asunto, aquí lo escribe un poquito fuerte, pero ella le dice que eso es como para otro género, ¿no? Que nada más está enfocado para puras mujeres o para alguien de distinto género. La realidad es que, pues, yo creo que sí deberían de ponerse de acuerdo. Me hace mucho eco porque justo estuvo aquí en la cabina con esto de esta historia que estamos escuchando cada 8 días los jueves de Dolores y Matías, ¿no? Es algo parecido. El señor va para un lado, la esposa va para otro. Tienen que encontrar definitivamente algún punto en el cual los dos coincidan. Si el joven pues le gusta de verdad la danza, yo desde mi punto de vista no es un asunto nada más para un género, no, pues es que tiene que haber hombres, mujeres y bueno, pues también hay ya personas de otro género o de otros géneros que pues también lo practican y no tiene nada de malo, no necesariamente un deporte como, pues es que también está calificado como deporte hoy en día porque se concursa y se participa, sea la danza folclórica alguien que le cambie el género a otro. Y por lo que me dices, parece ser que tu esposo dice que por el ambiente en el que viven, pues no quiere que su hijo se vuelva lo que tú escribes aquí. Pero la realidad es que, pues no, yo no lo veo así. Yo creo que los padres tienen que ponerse de acuerdo. Finalmente, a lo mejor ese joven pues va a practicar la danza. Y no tiene nada de malo, o sea, la verdad es que no. Me hace mucha recordar esta película de Billy Elliot, una película muy buena al respecto, en el cual, bueno, pues el joven quiere ser bailarín de danza clásica y tiene, su madre muere, nada más se queda su padre y su hermano mayor, son como muy fuertes, muy machos, son mineros, y ellos pues quieren que practique box, y el niño se va a practicar porque el box y la danza clásica están en un mismo salón, en un mismo espacio, como una especie de gimnasio gigante, y entonces el niño voltea a ver constantemente esta práctica de la danza clásica y le llama la atención y se quita los guantes y termina ensayando ahí hasta que lo cachan. Estaría muy bien que vieran a lo mejor tu esposo y tú esta película y poder sacar ahí algunas conclusiones. Tiene grandes mensajes esa película, ojalá y puedas convencer a tu esposo de verla o vela tú primero y ya después quizá puedas encontrar algunas nuevas formas de convencer a tu esposo de que si tu hijo le gusta la danza, además dices es muy buen bailarín, pues lo puedan hacer y puedan canalizar a este niño hacia lo que a él le gusta. No pasa nada. Ese es mi punto de vista. Pero bien, pues ya casi de salida, porque ya son los últimos minutos que tenemos aquí al aire, pues hablar de esto de la rectitud con la que los chicos tienen que desenvolverse hoy en día, pues no necesariamente. Mira, yo siempre les he puesto aquí un ejemplo. Imagínate a alguien que tú entras al súper y ya cuando vas a la caja, pues tú llevas poquitas cosas en tu carrito y más adelante ves que está pagando un compañero de la escuela que lo ves y ves, ¡ay, wow! Lleva todo su carro lleno, repleto, ¿verdad? Sí te ha pasado, me imagino. Total que el amigo pues te espera para que en lo que tú pagues tú salgas con tu carrito y saludarte porque son amigos de la secundaria. Seguramente el concepto o tú has tenido algún amigo que muchas veces no fue muy bueno para la escuela, no terminó una carrera, no fue licenciado, ni ingeniero, ni nada, pero a veces gana más dinero que tú. Y a lo mejor tú tuviste todas las posibilidades para poder hacerlo. y te pones a pensar, ¿qué pasó con este amigo? Si era el que copiaba justamente en los salones, no cumplía con la... copiaba las tareas, copiaba en los exámenes, no cumplía con los trabajos que tenía que entregar, etcétera, etcétera. Y tú dices, no, es que su familia es un desastre. ¿Cómo puede ser que alguien tenga mejor estatus económico si no estudió y no hizo nada? Y alguien se llega a preguntar, ¿pero qué fue lo que pasó? Y creo que el resumen es justamente esto, las habilidades. Las habilidades muchas veces te permiten ver las cosas desde un enfoque diferente y no tan estricto como lo es estudiar metódicamente. Hay personas que aprendieron durante la vida aprendiendo con sus propios recursos, a veces sin tenerlo todo, sin tener realmente una computadora para cada hijo. No, justamente la necesidad a veces te obliga a que tú puedas hacer cosas mejores. ¿Cuántos chicos no pasaron un examen por el simple hecho de la intuición, aunque no supieran nada? Por esta habilidad de observar y de ver y de calcular y de decir, esta es la respuesta. Bueno, pues ahí lo dejamos, lo vamos a dejar por ahí. Ojalá y pues esto sirva para reflexionar, y si tienes alguna opinión, ya sabes, ahí están nuestras redes sociales, Escuela para Padres Valle de Chalco, y si no, déjanos aquí un mensajito en la página de La Voladora Radio. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. ¡Hasta pronto! Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.